Pues decíamos que en el último tramo, justo antes del tiempo de deporte, ya saben que nuestro compañero Jesús Domínguez llegará a eso de las 6 de la tarde para seguir abordando, como hace durante toda la semana, la actualidad deportiva, una actualidad deportiva que viene muy cargada en esta semana y quizás incluso tengamos tiempo de hablarlo en este rato de cafelito. Pero bueno, como decimos, de 5 a 6, pues lo que toca es la tertulia, es el debate en este miércoles 26 de mayo, en el que lo primero que hago, como siempre, pues presentar a los que están de nuevo aquí una semana más, y agradezco enormemente que se hayan pasado por aquí y estén con nosotros. Patricia Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Arena. Fran, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, pues os agradezco que hayáis estado aquí. Me ha sorprendido y me ha gustado, Manolo, el mensaje que han mandado al grupo hace un ratillo con uno de los cortos del concurso de cortos, que decía Patricia. Yo que me había visto los cortos por si hablábamos de aquí, y la semana pasada no hablamos. Pues si os parece, hacemos la continuación del cafelito de la semana pasada. Manolo, ¿te ha gustado el corto entonces? No, me ha gustado, me ha gustado. Lo que pasa que no es Ubrique entero, sale parte, ¿no? Por todo Ubrique no es, pero vamos, está bien, hombre, está bonito, hombre. Para que no... Está bonito. Para que ponerle un poco en contexto y sepan los oyentes de lo que hablamos, es de esa segunda edición de Microcortos, que ha vencido, que ha ganado, ¿no? Laura Moreno Guerrero con su vídeo El Despertar. Son microcortos, Manolo, por eso un minuto, no da tiempo ya, mucho no más. Tiempo más. Se llevaba también una mención de honor Eduardo Calvo, y el mensaje o el vídeo que tú has rebotado, que has compartido, es, por ejemplo, el de Álvaro Andrade. De Gilcro, que bueno, que con ese dron y demás mostraba imágenes espectaculares, Patricia. A mí me ha encantado. Sí. A mí el de Álvaro me ha parecido, el de la chica que ha ganado, me ha parecido estupendo. Porque además es que me pone hasta los vellos de punta. No sé por qué el Despertar de Ubrique me pone los vellos de punta. Pero el de Álvaro también está muy bien porque está muy currado. Uh-huh. Está demasiado currado. No, y aparte de eso es que los tres, precisamente, todos los que participan, se lo curran, se lo trabajan. ¿Qué pasa? Claro, hay algunos que ganan y otros que perdemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Sí, el otro con las imágenes que parecen antiguas de Ubrique, con el... Sí, también está muy bonito. Es muy bonito, tiene detalles muy bonitos. Sí, sí. Uh-huh. Yo, por ejemplo, decía Antonio Martel, el delegado de Participación Ciudadana, que habían sido en torno a una decena de vídeos. Si todos son pues más o menos de esta calidad, pues nos hacemos una idea de lo difícil del jurado. Pero sobre todo, Fran, te iba a preguntar, porque yo me quiero quedar con una cosa. Estoy viendo aquí, en el perfil, por ejemplo, del Ayuntamiento de Ubrique, también lo hemos compartido en el perfil de la radio, pero solamente el vídeo en el perfil del Ayuntamiento de Ubrique tiene 129 veces compartido el de Eduardo Calvo y 43 veces compartido el ganador, el de Laura Moreno. ¿Qué quiero decir con esto? Pues más los que se han compartido por un lado o por otro, al final esto gana Ubrique porque gana repercusión. Exactamente. Es una manera de hacerle promoción. Y yo viendo todos los vídeos, pues todos tienen su parte bonita, tienen todo su encanto. Yo no querría estar en el jurado, seguro, porque cuesta mucho trabajo, porque los tres son muy bonitos. El que haya estado en el jurado, amigo... Y la finalidad, pues tú lo acabas de decir, es promocionar un poco el pueblo, porque la verdad que la imagen que dan los tres vídeos del pueblo pues es bastante bonita, ¿vale? Ubrique se vende prácticamente solo, el que lo ve una vez, pues acaba parándose en las cumbres para hacer una foto de eso. Yo lo he comentado aquí una vez, incluso Uralita hizo una revista publicitaria y por casualidad nos dimos cuenta algunos de que el pueblo que tenía en la contraportada era Ubrique. Uh-huh. Era Ubrique, eso hace bastante tiempo. Y ya está, hombre, es que Ubrique no es que se venda solo, sino el que lo ve, pues... El que viene se queda. Y sobre todo ahora en una época en la que están terminando las restricciones y ahora pues se debe empezar a mover el sobre turismo. Sobre todo si entras de noche, ya que están las luces encendidas, es que es impresionante, la verdad. Porque miras para abajo y dices tú, pero hasta allí llega Ubrique, miras para el otro lado y ves la Cruz del Tajo encendida. Y es impresionante. Verlo de noche, impresionante. La pena de Ubrique es que... urbanísticamente, entre los años 60 y ya entraditos en los 80, la gente en el casco antiguo hizo horrores, porque hay casas que son más feas que un pie. pero ya está, total, es la pena, es lo que ha ganado Grazalema y cierto tipo de pueblos que han tenido unas normas urbanísticas pensando precisamente en esto. Y nosotros pues se nos escapó un poquito todo eso, ¿sabes? Sí. Lo que en muchos años, vamos, que esto no es cuestión de ahora mismo, si las hay y hay que respetar, sobre todo por patrimonio, porque no te dejan hacer cualquier cosa allá en el casco antiguo. Es más, la gente que va a hacer algo se las desea. Son muy estrictas, pero es que llevo unos años. Yo, por decirte una casa que es que me parece espantosa, pero y que me perdone la gente que vive allí, y es la que está un poquito más para arriba de la iglesia, justo a la vera del llano que hay allí grande, que de la casa que tiraron, que se ve el San Antonio, y esa tiene unos cierres de color hierro feísimo, y hay muchas casas que no se han cuidado realmente en el casco antiguo, pero a pesar de eso, como ya cuando te metes en la guindaleta y todo eso, allí la gente ha sido muy cuidadosa, pues es tan precioso. Estamos hablando, mira, estaba curioseando también ya en el Facebook de la radio, compartimos el vídeo de Laura Moreno, el ganador, el de el Patronato Municipal de Turismo para la Crujía de Gamona y para el de Fitur. Son tres vídeos en un periodo de tres días y han sido, pues si sumamos, son 3.000, 4.000, casi 4.500 visitas de gente que nada más que en este perfil del Facebook pues ha visto Ubrique, ¿no? En dos días. Sí, pues, aparte de, claro, lo compartimos, hay gente, yo también en mi perfil que lo compartí, yo también he tenido un montón de visitas. Entonces, claro, es una cosa que... Pero vamos, que yo creo que lo que decía Manolo, Ubrique se vende solo. Sí, pero yo también... Es verdad lo que ha dicho Frank, que hubo una época que costó mucho trabajo, en aquellos años costaba mucho trabajo, y la verdad se dejó un poquito de la mano. Sí, que a lo mejor no es de la mano, porque cuando tú te hacías esa casa, claro, era una casa bonita. Era una casa bonita, pero... Pero no pensaba... Exactamente. No pensaba... Por ejemplo, te pongo otra casa, que era donde estaba Mueble Rosa, haciendo esquina con la calle Prim, me parece que... a ver cómo te pongo para que nos entendamos. La calle Botica, la calle que tira para abajo, para la calle Real. Pues la calle que está haciendo esquina es la calle Agua, perdón. Calle Agua. Sí. Pues esa casa... Pues no guarda la estructura que guarda todo el claro. Antiguo. Y la casa no es que sea ni fea ni bonita ni nada, sino que rompe la estética. Es que ahora es cuando se está mirando por la estructura, mantener todo eso. Es que antes eso, como quien dice, pues se miraba, pero muy poquito. Muy poquito. También tenemos el hándicap, decía Fran, de que a lo mejor se ha podido llevar Grazalema, no sé si por el nombre también de Sierra de Grazalema, llevarse la coletilla, y al final Antonio Banderas acaba comiendo en un sitio de Grazalema y poniendo una publicación que se lleva todo. Y aparte de eso, es que como también se rompe, que eso aquello fue sometido a votación, por lo visto, el parque natural Sierra de Grazalema, no. Es Parque Natural Sierra de Cádiz. No, pero como entonces... Como Antonio, los que sabemos un poquito más, sabemos que en aquello entonces el alcalde era de Armas Tomar, dijo que o se llamaba Parque Natural Sierra de Grazalema o ahí paraba toda la conversación. Y entonces, por lo visto, todos dijeron, pues bueno, venga, como tiene los pinzados, pues vamos a escucharlo. No, me lo dice a mí que lo vamos, esto es algo así parecido, ¿no? Yo lo que pasa es que lo sé de oída y no sé si es verdad o mentira. Es que no le dio tiempo a bajar Antonio Bandera. Si no, que se quedan no, claro, ellos han tenido Antonio Bandera, nosotros también hemos tenido Antonio Bandera, pero para otras cosas. Gracias a Dios nosotros tenemos muchos famosos que hacen gala del trabajo de los marroquineros ubriqueños. Pues sí. Hacen bastante gala de ellos. Que decía yo que gracias por venir en esta semana. Estamos de nuevo tres aquí, además del que os habla, y en una semana complicada. Ha sido una semana, digamos, convulsa, podríamos llamarla así. Hemos tenido en periodo de cuatro días, cuatro o cinco días, en la comarca de la Sierra de Cádiz, el GRM, participando en el rescate del cadáver ya, ¿no? Del cuerpo sin vida de una mujer belga parapentista de 51 años. Hemos tenido un accidente laboral y también un incidente ayer también en un supermercado de la localidad que también hacen, digo por ustedes, que también hace difícil tener que venir aquí y ponerse delante de un micrófono, ¿no? Hombre, en primer lugar, pues darle las condolencias a la familia de la persona que falleció ayer. Yo me he enterado hace una hora. Darle las condolencias y... la mujer en belga, vamos, obviamente cuando te expones a ese tipo de deporte, pues no suelen pasar, pero estás expuesto a... Dice que la mayoría... Es un deporte con bastante riesgo, y sí, ese riesgo lo corren sabiéndolo ellos ya de por sí que sí, puede ocurrirle cualquier desgracia. Que Dios quiera que nunca ocurriera, pero ha ocurrido, y esta señora ha tenido esa desgracia de que la ha pasado. En cuanto al accidente laboral, pues nada, en primer lugar, según me trasladan familiares, pues gracias a Dios hay bastante mejoría, podría haber sido desgraciadamente mucho peor, y afortunadamente pues hay mejoría. Ahora, lo que no hay mejoría es en la actitud de este pueblo, ¿vale? Lo que no hay mejoría tanto en lo que ocurrió en el Mercadona como en lo que ocurrió con el accidente laboral es la actitud de este pueblo, y ahí es donde hay que ponerse ya un poco serio. Este pueblo no puede comportarse cuando hay un accidente o hay alguien que están llevando un helicóptero, que se lo tiene que llevar un helicóptero, y que la gente vaya a aparcar justo a la vera del helipuerto para ver cómo bajan a un enfermo y lo suben a un helicóptero. Eso no lo puede hacer este pueblo. Bajo mi punto de vista, demostramos que yo qué sé, que no hemos visto nunca un enfermo, o que no hemos visto nunca un helicóptero. Yo pienso que en estos casos... Es que se llena de gente, y la gente mirando a ver cómo sacan a un enfermo de una ambulancia para montarlo en un helicóptero medicalizado para que se lo lleve. Y además también le digo un poco a las autoridades que ese hombre tiene que preservar su intimidad, que allí no puede estar la gente mirando cómo saca... Vamos, yo qué sé, yo lo que pienso, si allí hay gente, mira, señores, dispersarse, que esto no es ningún cachondeo, que esto no es ninguna broma, que esto no es ningún juego, que esto no es un helicóptero recreativo, es un helicóptero médico. Es que es horroroso, espantoso, porque además me pasó... Hace, no sé si es la última vez, la penúltima o no sé cuándo vino, que vino un domingo, que desgraciadamente la persona que se iba a llevar me parece que falleció también. Entonces yo estaba dando vueltas con la bici por allí, por la parte de abajo. Eso era una feria para ver cómo ponen a un hombre o a una mujer o a un paciente y los... Eso no, eso este pueblo no lo puede hacer más, hombre. No debería hacerlo. Y grabar con móvil y pasarlo por WhatsApp está penado, ¿eh? Quien grabe y lo pase, tanto a quien se lo manden como a quien tú lo mandes. La verdad es que me parece horroroso. Lo que dice Patri no te digo nada. Pero vamos, que es que a una persona que está convaleciente... No, esas cosas no se puede hacer, y hay que hacérselo mirar mucho. Yo pienso que las autoridades en estos casos... Que sí, que a lo mejor estuvieran ellos atendiendo, por lo que fuera, también al enfermo, pero siempre debe de haber alguno de la autoridad, sea quien sea, sea la Guardia Civil, sea la Policía Municipal, quien sea, quien le diga a los señores: circulen, no se paren aquí, que esto no es un espectáculo, y que los den trabajar en condiciones como Dios manda. No porque tú vayas allí con tu coche y te paras allí a ver... ¿Qué quieres ver? Lo que yo estoy diciendo es que hay gente, ya no que estuviera de paso, porque hay gente que estaba de paso y se parió a curiosear. Y ¿vale? Otros que fueron directamente. Pero es que hay gente que fue directamente y aparcó el coche allí en el aparcamiento que está justo a la vera del aeropuerto, se bajó, se sentó encima del capó para ver. Hombre, vamos, por favor, no seamos catetos. Lo que yo venía a decir es que evidentemente estamos en un pueblo y sobre todo la duda de si es familiar, si es conocido, pero claro, ¿dónde acaba ese interés por la información y tal, y dónde empieza el móvil? Vamos a ver, si es familia tuyo, lo vas a saber al instante. Sí, pero que ¿dónde acaba el interés y dónde empieza el móvil? Todo esto que yo estoy diciendo, estoy completamente convencido que ningún familiar se habrá dado por aludido, porque lo más normal es que tú vayas cuando eres un familiar. Es más, esos aparcamientos tendrían que estar libres para esos familiares en todo caso. Es puro morbo. Porque yo no le veo otra, que tú vayas a un sitio, a ver, es que no le veo. Y lo de... A no ser que te guste ver un helicóptero arrancando, pero ten en cuenta que ese helicóptero es un helicóptero médico, no es un helicóptero que hace acrobacias en el aire ni nada de eso. Vamos, y además que yo qué sé, que puede tener un fallo el helicóptero y cogerte a ti debajo, a unas malas, ¿no? Bueno, está, es que no sé qué hacer. Está entorpeciendo la labor también, claro, de los médicos, de la policía. Entorpecer la labor. Pues nada, eso pasó. De eso los pasó médicos el otro día y ha pasado anteriormente. ¿Entiendes? Y desde aquí, hombre, que tengamos un poquito de miramiento con esas cosas. Que la persona que están trasladando es un paciente, hombre, que necesita intimidad, necesita muchas cosas. Que es una persona, que no es un animal el que están trasladando, que es una persona. Y en estos casos, pues que las autoridades pongan de su parte. Y si son familiares, pues mira, familiares tienen hay que tener un respeto. Pero estos que van, como hemos dicho ya antes, por el morro, por ver con alguien qué es lo que pasa, que quién no es, para quién no va, estamos aquí o no estamos aquí. Y eso, Aubry, que eso no... Vamos, no es una cosa, parte, no, no, no, no, una cosa que le vaya a afectar, ni que sea... No, pero es que yo creo que nosotros no lo tenemos que hacer mirar, vamos. Sí, pero es que yo creo que Aubry que tenemos... Estamos por encima de esas cosas. Exactamente. Es que no hace falta. Estamos por encima de esas cosas. Es que no hace falta ir a ver eso, hombre. No hace falta. Y ya, yo lo vi la otra vez y me pareció fatal. Me pareció fatal. Pero ya es que ayer me dijeron que otra vez tanto de lo mismo. Que sea igual que el chaval del mercado este que le falleció ayer, antier, no sé cuándo. ¿Tú crees que pongan a echarle fotos, eso? Eso, hombre, eso es bochornoso. Y mira que, por lo visto, el protocolo del Mercadona fue impecable, ¿eh? De momento echaron a la gente, intentaron hacerle la RCP. Dice que fue impecable. Bueno, yo lo sé porque el Mercadona fue pasar y está cerrado. Sí, cerraron las puertas rápido. Y no se abrió más. Y hasta que no llegó, vamos, que es que no se abrió. Claro, hombre, no. Es que, y la gente de. Hasta los propios trabajadores los echaron a la calle. Que me imagino que el único que se quedaría sería el encargado. Hombre, tiene que venir un juez para levantar. Tiene que venir un juez para levantar el cadáver. Tiene que venir. Pero que no, que no, hombre, que no tenemos que ser. A mí, hombre, que es morbo puro. Hay otras cosas que. Hombre, cuando tú ves una pelea y te pones a grabarla, puede tener a lo mejor después una validez. Judicial o puede tener algo, pero cuando tú te vas a ver cómo sacan a un enfermo de una ambulancia para meterlo en un helicóptero, tú me tienes que explicar a mí qué es lo que vas a ver allí. Dicen que para gustos colores, pero agradable no es, ¿no? No lo sé, de verdad. Lo que vas a ver, lo que te puedes encontrar, no es muy agradable. Y a los familiares, ¿cómo le tiene que caer eso? Que esté tú allí y está el circo allí, porque aquello es un circo. Como un circo. Pues, hombre, vamos... La verdad que sí. Bueno, pues como digo, semana convulsa. Llevamos 3-4 días que esperemos que la situación se normalice. Veo que había estado todos de acuerdo en una cuestión que creo que también lo requería, pero bueno, no sé si vais a estar de acuerdo en vuestras opiniones, lo que quiero comentar. Estamos a 26 de mayo. Hace exactamente 2 años estábamos votando en las urnas, en las elecciones municipales. Es justo el Ecuador del mandato corporativo, segundo mandato corporativo consecutivo de Isabel Gómez, actual alcaldesa, que refrendaba su mayoría absoluta, pasaba de 9 a 11 concejales, y ahora pues se ha tenido que enfrentar como equipo de gobierno a una pandemia. Si os parece, vamos en sentido de la aguja del reloj, yo, Patricia, un poco por hacer un poco balance de lo que os está pareciendo este primer tramo, esta primera mitad de mandato corporativo aquí a nivel municipal. Pues habrá gente que le parezca bien y habrá gente que le parezca mal. ¿Y a ti? Yo, a mí ni me parece bien ni me parece mal. Creo que en algunas cosas ha fallado. Pero a lo mejor no ha podido la pobre, no sé. Pero ya yo lo comenté en su día, de que cuando se puso en marcha lo del voluntariado que hicimos, monos y batas, estuvo el primer día para el vídeo y la foto... Y ya no volvió a aparecer más. El día que se entregaron los diplomas que se entregaron, estuvo Trini. Que yo se lo agradezco a Trini, de verdad, ¿eh? Que yo le di las gracias porque ella estuviera y por el discurso que dio, tan bonito, porque le salió del arma. Lo mismo Isabel, al llevar más tiempo en el mandato, lo lleva más aprendido. Y entonces Trini lo hizo de corazón, que la criatura hasta se le saltaron las lágrimas allí al ver a los voluntarios Y ya te digo, a mí me faltó eso, de que apareciera una mañana o una tarde, cómo vais, cómo lo lleváis, cómo... Y no apareció. En 2 meses y medio que estuvimos, no apareció más que para la foto. Y luego, aunque mandara Lini, también tenía que haber aparecido, porque habíamos estado 100 y pico de voluntarios, que se le entregaron unos diplomas, y por lo menos aparece un poquito, aunque sea para la foto. Pero aparece, yo estoy aquí, yo como alcaldesa de Ubrique estoy aquí. Y a mí, para mí, ¿eh? Yo no sé si para los demás voluntarios, a mí me faltó eso, el que... el pasarse una vez en semana, que ella vive dos bloques más arriba, y decir, hola, ¿cómo lo lleváis? Estoy aquí, ¿estáis bien? Ya está. Yo no le tengo que reprochar más nada, porque tampoco podía hacer más nada a la pobre, en esta época tampoco. Pero yo veo eso, el poquito de sensibilidad, ya no conmigo, que a mí no... Sí. Sino con las demás personas que estábamos allí colaborando. De verse presentado y de haber dicho, oye, ¿cómo lo lleváis? ¿Estáis bien? O yo qué sé, que no tiene que ser una mano ni nada, sino la poca, a mí me falta, yo creo que le pasa, no sé, a lo mejor estaba la pobre también, yo qué sé. Estaba ejerciendo de alcaldesa. Un día. Estaba ejerciendo de alcaldesa. Bueno, desde su casa con el ordenador. Bueno, pero podía haberse acercado, que tampoco, de su casa a Móvix hay 5 minutos. Menos. No, que yo no, es que no, como no sé ni una parte ni la otra, entonces, tampoco te puedo decir ninguna cosa. Yo te estoy hablando, que digo que a lo mejor una alcaldesa nos acercó porque estaba ejerciendo de alcaldesa. Pues creo que, sí, pero creo que si un pueblo está haciendo la labor tan bonita que hicieron, tanto las fábricas como todo el perfecto mundo que estuvo de voluntario, creo que por lo menos una vez en semana o una vez cada 15 días, plantarse y decir... Oye, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Pero fue alguien de la corporación. Sí, de algunos. Sí, pero... estaba, ¿no? Estaba mal. No. De corporación del ayuntamiento, nadie. Nadie. Te lo puedo asegurar que nadie se presentó allí. Nadie. Pero vamos a ver, que ni del PP, ni de Ciudadanos. Mira, yo creo que por lo menos la alcaldesa que vive a 2 minutos. Podía haberse asomado. Echarte en falta esa visita, digamos. Pero ya está. Que su labor, que haya tenido muy difícil, porque para a quien se lo den, ha sido muy difícil. La verdad es que yo la admiro, y no solamente a la alcaldesa, sino a la corporación en general, porque todos han arrimado el hombro, desde el primero hasta el último. Aunque parezca mentira lo que dice ella, que además no estuvo una vez que una vez, pero es que estaba haciendo a lo mejor en esos momentos otras versiones que también iban relacionados para lo mismo y que conllevaban... Pero sí, un minuto. Que cuando estaban haciendo eso, precisamente, también estaba trabajando y luchando por la... Esto de ancianos. No, pero también, lo de ancianos fueron 15 días, ¿eh? Que todo eso y porque lo sacó adelante, y porque lo sacó adelante José Luis López. Vamos a quitarle mérito a José Luis López. Vino después. José Luis López fue el que ahí metió baza y el que ahí contrató y el que ahí hizo José la baza. José Luis López vino después, pero vamos, los primeros pero días... Pero fueron 15 días. Los primeros días se los ocupó la alcaldesa con que los sí, concejales. Que yo no estoy diciendo que no. Después sí, después ya José Luis López se incorporó y ahora veis una labor inmensa también. Por eso digo yo que no es solamente, sino que es también toda la corporación en general. Porque también cada grupo ha aportado lo suyo. Que sí, ¿Te estás refiriendo también a la oposición? ¿A Ciudadanos, Andalucía, Posible y Partido Popular? Que no, yo no estoy que diciendo que no, pero que faltó el aliento, el pequeño aliento de cuando tú ves... Te faltó a ti. A mí, y yo creo que a alguien. Bueno, eso es una opinión. Si lo estoy diciendo bajo mi opinión, que a mí me faltó el esto. Y que cuando se entregaron los diplomas, lo más normal... Que le agradezco que no hubiera venido, porque dejó hablar Clini y a mí Clini me pareció fantástica y la mejor en ese sitio, porque lo hizo todo de corazón, no llevaba un discurso aprendido, sino que Clini lo sintió. Y yo se lo dije a Clini, me acerqué a ella y le digo, chapó, me pusiste los vellos de punta y vamos, preferí mil veces que hubiera venido tú antes que hubiera venido Isabel. Que te lo digo en serio, pero que faltó en la cosita. Sí, perfecto. Fran, tu opinión. Cada uno tiene la suya, está lícita la de uno como la de otro. Yo no conozco esto, pero al fin y al cabo Patricia está dando buena fe de que estos dos años van bien, porque si va a Trini, es parte de esa... A Trini iba en esas listas electorales, ¿no? Y la ha votado la gente, ¿no? Quiere decir que el ayuntamiento de Ubriqueno es Isabel Gómez y ya está. Frank, no hay, pero, un momentito. Eso en primer lugar. Y después, yo lo que más me ha gustado de estos dos años es precisamente lo que ha dicho Manolo. Que la pandemia nos ha llevado de una manera individualizada, sino nos ha llevado con mucho consenso con el resto de partidos políticos. Y se han sacado todas las cosas para que no queden personalizadas ni en Isabel Gómez, ni en el PSOE, ni en nadie, sino queden como un conjunto de actuaciones que ha tenido la gente en torno a la pandemia, ¿vale? Uh-huh. Distinto es que el ayuntamiento tenga que seguir con su obra en el estado, en la acera o donde sea, ¿vale? Pero a la hora de tomar actuaciones con la pandemia, lo que mejor ha tenido este pueblo es que no ha tenido ninguna disputa, ninguna puesta en esto. Se han escuchado al resto, se han propuesto cosas, unas han salido para adelante, otras no han salido, pero se han escuchado, y es lo que yo mejor veo de todo esto en cuanto a actuación a la pandemia, ¿vale? Uh-huh. Después, en cuanto a los voluntarios, yo, en este caso, sí voy a decir una cosa que a mí me afectó personalmente. Yo, cuantito se fueron a Movex a preparar mascarilla, a mí casualmente, entonces no había mascarilla, a mí casualmente me habían mandado 150 mascarillas para mí. Me las trajo Jolie de Amazon el jueves. Y el sábado es cuando se decreta el estado de alarma. Uh-huh. Y se van los voluntarios para abajo. Cuantito bajo, al primero que veo es a Manu, a Javier Gallego y a tres o cuatro personas más completamente expuestas, ¿eh? Completamente expuestas estaban. Que le llevé, pues si a mí me habían puesto a teletrabajar, les digo, pues mira, a mí lo que me harán falta serán tres o cuatro mascarillas. Y ya está, me quedé con 10 o 15 mascarillas, el resto se las di para ellos. Uh-huh. que no eran mascarillas ni de estas, eran unas mascarillas de papel muy malas. De papel, y sí. No eran, uh-huh, es lo primero que mandaron, no eran ni de FP2 ni de esas quirúrgicas, eran mucho más, y que todavía tengo algunas allí en casa, ¿vale? Porque entonces yo sí lo fui trabajando. Ahora, es cierto que si Patricia está allí todos los días, pues a lo mejor a ella ha echado en falta de que a lo mejor la gente de la corporación estuviera expuesta allí, yo no. No, expuesta no, expuesta, que para expuesta ya estábamos nosotros, que expuesta no. Te estoy hablando de, por lo menos, en durante 2 meses y medio que estuvimos, apareciera y dijera, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis bien? Eso es. Bueno, pero a lo mejor Patricia no le hace falta aparecer y decir cómo estáis, claro. ¿Estáis bien? Sino preguntar cómo van. ¿Están bien? No, pero es que... Tampoco preguntó. No sé, no sé. Pero, os dejó allí al libre albedrío. No, yo no estoy diciendo eso. Yo digo que la siento. El aliento, el apoyo, la presencia. Yo no sé los demás. Yo no sé de los demás voluntarios. Allí había un encargado. Sí. Que ese sería el que estaría en contacto con ella para decirle, que me da igual. Mira, esto, que le da igual. Vamos a ver, que yo hubiera ido 20 veces y yo no estoy hablando por nadie, es que... ni por grupo político, ni nada. Yo personalmente. Yo soy más, a lo mejor, más de roce. Yo soy como la gente de Jerez, que hasta que no toque la ve. Sí, puede ser que sea. Entonces, por eso. Entonces, yo, por ejemplo, como lo digo, yo no me podía estar en mi casa sentada saliendo a las 8 a aplaudir. No, es que tú puedes estar seguro que ninguno de ellos de la corporación se han quedado sentados en el banquillo. No, pero si yo no lo estoy diciendo por eso. Han salido todos a lo que yo no lo estoy diciendo por eso, que yo estoy así. Que es que no tengo remedio. Y tú me cuentas que estás malo y te llamo 40.000 veces para preocuparme por ti, porque yo me preocupo por todo. Entonces, bueno, yo hablo por mí, yo no hablo por los demás voluntarios, que hablo por mí. Y claro, y el día que entregaron los diplomas, tenía que haber alguien de la corporación. Lo bonito hubiera sido que no hubiera aparecido nadie, imagínate. Lo echan falta, Patricia, y nos quedamos con eso. Que es que dice Isa que para hablar de política están los tertulianos de los lunes. Es que cuando tú has sacado el tema, digo, este tema está colado. Bueno, pero sí, coincidía la efeméride, digamos, del 26 de mayo, dos años. Lo único que quería destacar de esa efeméride es que, afortunadamente, en este pueblo, todos los grupos políticos, sí, han ido a una, que es lo que tienen que hacer, que sí, siempre, claro. todos los grupos políticos, cada vez que haya algo que afecte a muchos ciudadanos, ¿vale? Ya después que le iban a pegarte palos para que cosas, se hicieran mascarillas, se hicieran bates, sí, y se hicieran cosas de todo eso, sí, todos los grupos, sí, sí, sí, todos, claro. Pero si y después pero también ha habido, un grupo bastante grande de personas que le han dicho, escucha, ustedes podéis hacer esto, sí, y se han liado ahí repartiendo mascarillas por sus casas. Uh-huh. Y se han pegado 10 enteros, ¿eh? Claro. O sea que todo. Vamos, hay que agradecerlo. Con los mensajes de los oyentes, en tono de broma, entiendo, nos dice un oyente que por este tema, Patrick, no quieres ponerle una calle a la alcaldesa. Que, bueno, no, era una broma. No, que no quiera ponerle una calle a la alcaldesa. Que a cada uno le llega su tiempo para tener la calle, que Manolo Toro, por ejemplo, tampoco tiene calle. Javier Cabeza tampoco tiene calle. Pero es que hay gente que no se merece calle. Bueno, Patricio, pero a todos, no, bueno, a lo mejor no. No, que no lo estoy diciendo, no, pero merece para mí. Sí. Que yo digo, ¿entiendes? Que hay gente que no. Pero que yo creo que Isabel en su momento, pues, le encontré la calle en Ubrique, y yo lo aceptaré y yo iré a lo mejor. Uh-huh. Porque eso, y porque, vamos a ver, que yo conozco a Isabel, que yo considero a Isabel amiga mía, o por lo menos conocida mía, que nos juntamos a veces, pero que no, que vamos a ver, que tienen que poner una calle, pero todo a su debido tiempo. Que no dice que siendo un pueblo de petaqueros, claro, no había calle con ninguna, con el nombre de petaqueros, hasta, sí, que se le opusieron a hacer cuestión de nada. Uh-huh. No había nombre de petaquero. Jesús comenta respecto al tema de la foto, de los vídeos y de la asistencia al helipuerto, que no somos en Ubrique morbosos, sino chismosos, dice. Pero sí me va. Quería hacer una esa apreciación. Yo no quería decir la cinta. Pero dice otro oyente. Resulta que nos están diciendo por medios de comunicación, televisiones, radio, etcétera, que podemos pedir cita para ponerse la vacuna los nacidos entre el 68 y 69. Dice que después de llamar varias veces y manda una captura de pantalla con el registro de llamada a tres teléfonos diferentes y no cogerlo, me presento en persona y me dicen que eso es incierto, que solo están vacunando a los nacidos en el 67. Entonces, ¿por qué nos venden lo contrario? Que no debemos coger cita, que ellos llamarán, no sé por qué, nos malinforman y tendrán algún fin político, dice. Pues mira, te voy a comentar. El sábado estuve en Arco. Uh-huh. Y viendo a una amiga, ¿no? Y mi amiga me comentó de que ella había llamado por teléfono, porque no le habían llamado y ella ya estaba en el tramo de esto, llamó, le cogieron y le pusieron la vacuna, le dieron cita. Y dice, yo no, a mí no me han avisado. ¿Qué edad tienen esos casillos? Pues entiendo que es nacido en el 68 y en el 69, que es lo que... Claro, pero es que esos todavía han llamado. 69, 52... 70, ¿eh? 52, 53. 52, pues yo 53, conozco a uno de 52 eso, años que ha pedido cita y se la han dado, y mañana lo vacuna, ¿vale? Entonces, que siga intentando. A lo mejor tiene que insistir más y que es verdad, porque... Vengo a referir, si que 52, hay informaciones que están saliendo, años, hay informaciones bien, que están saliendo hasta hace poco. Eso se ha creado nuevo, eso de pedir la cita, sí, pero antes todo decía, pide cita o ve aquí que te van a... Bueno, eso era mentira. Pero eso sí, el que yo conozco sí lo han citado. Sí, Manolo. No, yo la verdad lo digo sinceramente, que yo creo que es que todavía no le ha llegado. Si tiene 52, no, pero es que, años, pero, no le ha llegado. Ahora, sí, pero él dice que le están diciendo por algunos medios de comunicación que pida la cita, sí, porque además, y luego no es se verdad, la... Es verdad. Sí, es se verdad, puede verdad, pedir. Sí, verdad, porque yo sé... Yo te lo confirmó ayer la Junta de Andalucía. Sí, sí, que ha salido una aplicación que no sé cómo se llama, me parece que se llama... Pero que está... Salud Andalucía, me parece Salud que es, Andalucía, no sé. Sí, está confirmado, pero dice que él, o su caso personal, es que se ha presentado en persona porque no le cogen los teléfonos y dicen que eso es incierto, que solo están vacunando a los nacidos en el 67. Entonces, me parece que la que le ha dicho eso está mal informado. En el 67. Es que ya no sé qué edad, por eso te he preguntado. Faltaría saber el mes. Claro, si no sé qué edad, si... Pero yo, yo sé una persona que va a cumplir 52 años, que ha pedido, va a cumplir o lo ha cumplido. O sea, es 69. Y ha pedido cita con el lecho y mañana van a vacunar. Claro, claro. Y a los que sí, ahí Patri lleva razón, a los que sí ya están pasados, imagínate que tú tienes 59 años y no te han vacunado, tú llamas y hay veces que te dicen, pues vente para acá o, o lo que sea. ¿Vale? Bueno, si hay algo que está funcionando en este, decimos, en este momento es la vacunación. Otra cosa. Le decimos al oyente que insista, ¿no? Que, pero vamos, que a lo mejor si la pide mejor presencialmente, no se la dan. La única forma de hacerlo es a través de la aplicación. Correcto. ¿Vale? Que no lo sé, ¿no? Es que a lo mejor va personalmente. Si da la casualidad que en eso le dicen, pues sí, te toca tardía o ve, o espérate o ven a tal hora por si me quedan alguna, ponérselas, porque también suele ocurrir eso, de que hay personas que no van, le toca ese día y no van por lo que sea, porque no pueden, y entonces se esperan al final y al final se las ponen. Sí, también. ¿Vale? Eso ha ocurrido delante mía porque yo lo he visto, ¿eh? Bueno, pues es lo que le podemos decir al oyente. También otro que dice que recuerda todo el trabajo de las hermandades en la residencia, por lo que hablábamos antes, la residencia de ancianos. Dice que fueron los voluntarios y luego José Luis contrató y el ayuntamiento no lo dejaron entrar, dice este oyente. No, mira, yo es que no quería entrar en polémica porque son polémicas de verdad más del lunes que de ahora. Pero que es que en la residencia de ancianos la alcaldesa de Ubrique no puede hacer prácticamente nada, porque la residencia tiene una gestión, en este caso autonómica, y era el que debería de haber hecho algo. Y yo, indistintamente, no me quiero ni imaginar lo que estaría pasando la persona que tiene que tomar las decisiones para que pasara lo que ha pasado en la residencia de ancianos. No creo que alguien sea tan mala gente y tan negligente de que pase eso. Sabrá Dios la hecatombe que tendría en toda esta comunidad para que, desgraciadamente, muchos que nos están escuchando ahora perdieran a familiares de una manera tan cruel, ¿vale? Entonces, fíjate tú que no se trata de hacer sangre absolutamente esto, la alcaldesa de Ubrique en esa residencia no puede hacer nada, como la de Alcalá del Valle, Rafael en este caso sí podía hacer porque era de municipal, gestión municipal, era suya, y él es el que tiene que decir, señores, es que esto es mío y aquí tengo que tomar yo una decisión, porque si no, lo que es, estas personas, yo soy responsable de ellas, pero ahí cuando tú vas, dices, pues, aquí no manda absolutamente nada, y menos en un estado de alarma, también, en los cuales los que tenemos la responsabilidad de todo esto somos nosotros, y nosotros sabremos. También que decían que no pasaba nada dentro, bueno, eso ya porque decían que no pasaba nada. Ojito, Manolo, que tenía, Manolo. Porque sí, el cura salió hablando diciendo que no había nada y que todo estaba bien y que todo estaba controlado. Y ahí se filtró más que nada por los trabajadores, que los pobres lo pasaron muy mal. Entonces, yo no quería entrar en polémicas de eso, porque eso parece más polémicas políticas, pero hay que darle a cada uno su sitio. Porque yo estoy convencido de una cosa, que si ahí Isabel Gómez puede hacer algo, estoy completamente convencido que lo hace. Isabel Gómez, o si el alcalde hubiera sido Manolo Toro, o si hubiera sido otra persona. Seguro. Yo estoy completamente convencido de que una persona que es de este pueblo y tiene autoridad para tomar decisiones sobre eso, la hubiera tomado. Yo estoy convencido. Manolo y Cerramos. Ha habido concejales, precisamente, que han llamado a sus propios partidos diciéndole, escucha, ¿qué pasa con esto? Que la alcaldesa no la dejan pasar y muchas cosas de esas. Entonces, lo que hay que quedarse con todo eso con la unión de los cuatro con la unión de todos aquí en Ubrique, la corporación en general toda, ¿sabes? PP, PSOE, todos han unido los hombros y han dicho, hay que trabajar por esto y lo han hecho y lo han hecho y todavía lo están haciendo. Hombre, ¿y lo que nos queda? ¿Qué lo están haciendo? Hombre, nos quedan 2 años más. Oye, cambiamos de asunto. A propuesta es otro tema que yo tenía aquí planteado, pero ya nos lo adelanta Juan, que dice que qué opináis sobre lo que van a hacer con la recogida de basura para reciclar, que van a tu casa a recogerla, y por otro lado el producto reciclado se vende, dice, es decir, se hace negocio a juicio de Juan, ¿no? Dice, ¿va a repercutir a los ciudadanos en el recibo de la basura? Hombre, si lo venden y ganan dinerito, deberían llevarnos la basura un poquito. Yo lo que no quiero, Porque no sé si... Es que no estoy muy puesta en la noticia en sí. Bueno, no, es un sistema, digo, por contextualizarlo. Es un sistema de recogida de residuos puerta a puerta que se está implantando. Se ha implantado ya en Torralaki, Menzahara de la Sierra, y se está implantando en los pueblos más pequeños y terminará en los pueblos más grandes. Hoy creo, esta misma mañana... Las ciudades, ¿eh? Esta mañana es un proyecto pionero en la comarca de la Sierra de Cádiz. Ya lo tienen. Sí, y en Ubrique, hoy creo que ha sido, el presidente de Mancomunidad, Carlos García, ha dicho aquí, en la sintonía de Radio Ubrique, que en Ubrique le tocará a principios de 2022. Es una manera de reciclar. En cuanto a lo que va a repercutir al ciudadano en el recibo, evidentemente sí. ¿Qué pasa? Ellos lo defienden con que se va a generar empleo y ese dinero, pues, y mientras más se recicle, pues más se gana con ese reciclaje y menos inversión, digamos, del ciudadano, o menos le va a costar al ciudadano. Es lo que más o menos, a resumidas cuentas, esto es muy... Sí, sí, sí. lo que pasa es que que yo no entiendo, ¿qué se recicla por qué te van a hacer? ¿Sacar la basura por día? El plástico un día, como lo impuso Bildu en el País Vasco. Hay una comarca en el País Vasco que fue la pionera en España, y luego va en la comarca de la Sierra de Cádiz. Eso lo impuso Bildu, en los ayuntamientos de Bildu, que era todos los días recoger la basura, lo que pasa puerta a puerta. Sí. Economía circular. Claro, porque el reciclaje genera puestos de empleo, supone un ahorro, y mientras más se ahorre, más se recicle, más se ahorra y menos se gasta en el bolsillo. Ahí se saca un compost. Un compost, claro. Que también sirve para lo que pasa, que es un poco lioso. Es muy bien. Que poner al día. Vamos a ver. Yo más o menos explico que... un momento, Patricia. Tendríamos o vamos a tener un planning, digamos, de la semana. Sí. El lunes orgánico, martes plástico, miércoles papel y cartón, jueves a lo mejor otro orgánico. ¿Qué pasa? Que en verano el orgánico huele. Y como que se refuerza lo orgánico con respecto al invierno. Eso era lo que yo iba a decir. Sí. Mira, Yo lo he vivido, vamos a ver. Lo viví allí en el País Vasco, y lo cuento, ¿no? Allí, claro, allí era un día el orgánico, un día el papel, un día el plástico, y otro día creo que era la ropa o yo no sé qué. Vidrio. Sí, y se empezaba. ¿Qué pasa? Que si tú tenías el orgánico el lunes, había gente que tenía congeladores para congelar las espinas del pescado. Pero si no tenías que comer pescado el lunes. Aquí veo yo más lógico lo que plantea Rubén. Y aparte, por ejemplo, en el bloque donde yo voy, lo que había, como claro, no es puerta a puerta, es un bloque entero. Claro. Lo que ponían eran unos percheros. Sí. Unos percheros. Y los percheros llevaban la puerta, el piso y la puerta. Porque también te miraban si tú reciclabas ese día lo que era o no, porque si no, multa el canto. Entonces lo tenías que colgar en tus percheros. Aquí no hay multa, ¿eh? Bueno, hasta donde yo sé. Que es muy lioso. En el País Vasco a lo mejor puedes tener el orgánico un día más. Porque no hace la calor que hace aquí en Andalucía. Y ya te digo, colía. Entonces veo más lógico lo que tú dices. Llegará en momentos estivales o en momentos oportunos en los que el refuerzo del orgánico lo tendrás que hacer un poco más. En el País Vasco pasa como con el Rioja. Dice, Rioja se toma a temperatura ambiente. Ahí en el País Vasco a temperatura ambiente y está buenísimo. Y te lo tomas aquí a 32 grados, claro. Ya no está tan bueno. Mira, pues, lo mismo precisamente pasa. En Asturias lo he visto hacerlo y lo hacen maravilloso. Le tienen su horario puesto a la hora que tienen que bajar las basuras, lo que sea, sea el cartón, sea el plástico, sea lo que sea, se lo bajan, le dicen a las 10, y a las 10:20, a las 10:25 está pasando el camión y se lo lleva. Ahora el que lo pone después, multa el canto. Hasta donde lo he visto yo personalmente. A ver, esto es un proyecto que está arrancando Torralaca y Mezara de la Sierra, porque son más pequeños y es donde se van detectando fallos posibles. ¿Qué pasa? Aquí en Ubrique, casco antiguo, es más fácil, ¿no? La recogida de residuos puerta a puerta. Centro del pueblo, Avenida de España, bloque y demás. ¿Qué pasa? Se está barajando dos posibilidades. O unos contenedores inteligentes donde tú tienes tu no sé si es un chip o una especie de identificación digital, en la que el lunes te toca orgánico, o martes plástico, y el contenedor te detecta a ti, de tu casa, cuánto has reciclado esa semana, digamos. Bueno, y si no, se van a instaurar los percheros esos que... A los una pregunta, que me hago. Ayer lo dijo precisamente, Carlos lo dijo ayer muy claro. Y se van a crear también unos puestos de trabajo que también influyen en esos puestos de trabajo que se van a crear. Yo me hago una pregunta yo. Una casa muy chica, una cocina muy chica. Y yo tengo que guardar, yo me tengo que salir de la cocina. Por ejemplo, el plástico. No, ese creo yo que es el problema, Patrick, que van a tener más de uno. Pues, el plástico y el cartón que no huele, y el cristal, sí se podría reciclar o llevarlo de reciclar todos los días, tú, de tu casa, que no tengan que venir. Porque, por ejemplo, yo, que a lo mejor gasto mucho plástico, porque cristal no gasto, pero plástico sí, desgraciadamente, gasto mucho plástico. Porque todo viene envuelto en plástico y papel. Tú imagínate si yo tengo que acumular de 4 días plástico. Es que yo tengo 5 metros cuadrados de cocina o menos. Entonces, tener la posibilidad de lo que es plástico y papel, poderlo llevar en contenedor, por lo menos la gente que tenemos las casas pequeñas. Es un sistema revolucionario que nos va a cambiar el concepto. Y que estamos dándonos cuenta de que el mundo está cambiando y que como no hagamos algo, es que nos lo cargamos, pero que nos lo cargamos de verdad, ¿eh? Además de nosotros, esto de la economía circular se lo tiene que plantear el jefe del Mercadona. Sí, te lo digo de verdad. Verdad. Es el primero que tiene que entender que a mí cada vez que me dé todos esos productos yo no puedo tener tanto plástico metido lo que decía Patrick. Porque yo reciclo. Actualmente yo tengo un contenedor hecho los cartoncitos a un lado, tengo un contenedor de plástico y tengo uno de se supone otro. Me faltan algunas cosillas, ¿verdad? Pero supone, bueno. Fran, perdona, que nos van a dar una especie de contenedores pequeños para que pongamos cada uno. Muy bien. Aquí ya hace tiempo se dieron esos contenedores pequeñitos y para reciclar y hacer esas cosas. ¿Eh? Sí, pero bueno, a lo mejor el plástico te lo puede llevar un barconcito o cualquier cosa que tampoco genera olores. Pero lo que yo me voy a referir es que a nosotros, todas esas marcas, todos esos supermercados, digo el Mercadona porque él crea sus propios productos, tiene los productos asentados. Y si tú te das cuenta, el zumo viene 6-3 abril, envuelto en un plastiquito. ¿Vale? Lo abre el plastiquito y ahora tiene una cañita con un plastiquito y la cañita ya de por sí es otro, es uno plástico, de los productos más contaminantes que hay, la cañita. Exactamente, la cañita. Y después se genera el tetrabris como residuo también. Bueno, entonces, ya no, pues, nada más que en un paquetito de 6 la cantidad de plástico y de material reciclable. Entonces ellos a lo mejor se tendrán que plantear hacer otro tipo de cosas, un tarrito de zumo como el de antes que lo llenabas de supe para Mercadona ya como lo hay supe en Ubrique ya Mercadona ha puesto en la puerta un reciclaje de cápsulas de café. ¿Lo ha puesto? Las cápsulas de café, eso es súper, eso vamos, ¿eh? Eso es como si fuera una bomba. Pues ya ha puesto Mercadona un contenedor para reciclar las cápsulas de café. Se reciclan en plástico, pero sabes que las tienes que vaciar, o sea, tienes que quitarle el eso, las vacías. Pero igual que todo. Las puedes tirar en el plástico. Igual que todo, el vidrio lo tienes que lavar antes de echarlo al contenedor, no puede ir lleno de líquido. Lo que me vengo a referir es que es verdad que nosotros los ciudadanos tenemos que poner mucho de nuestra parte, pero que las grandes corporaciones piensen cómo hacer los productos sin tanto contaminante. Porque además es que nos estamos cargando el mundo. De todas maneras, mira, yo lo veo porque yo, por ejemplo, yo bajo el plástico todas las mañanas. El plástico no huele, lo bajo por las mañanas. Pero es que el contenedor, a las 11 de la mañana, los verdes, los de orgánico, están ya a la mitad. Por favor, tened la basura en tu casa y a partir de las 8 de la tarde, que yo Esto es sancionable, tú lo sabes. Hombre, sí, pero nadie vamos a decir, este está yendo la basura a las 4 de la tarde. Pues hay unos cartelitos que los han tenido mucho tiempo puestos. Sí, sí, sí. Eso se habló en el cafelito. Igual que hemos hablado de política, en el cafelito del lunes se hablaba de eso, ¿no? De que si vemos conducta incívica, pues al final pues tendremos que denunciarla, ¿no? Y tendremos que... Lo que pasa es que no vas a denunciar a tu vecino. Ahí está la cuestión, ¿no? Claro. Ahí... Claro, pero tampoco tienes que permitir que tu vecino haga cualquier cosa. A lo mejor no lo tienes que denunciar. Por lo menos, pero, mira, a lo mejor se lo pero decirle cualquier cosa. No, sobre todo, de buena manera. Vamos. Y los soterrados, ya te digo. Los soterrados, ya la gente empieza a tirar la basura a las 9 de la mañana. Porque como nadie lo ve, y están soterrados. Pero los del Prado, que yo es donde voy a tirar la basura, a las 11 de la mañana están claro, a la mira, mitad. ¿Eh? Eso es también... Eso es también lo mal acostumbrado que está este pueblo, o lo bien acostumbrado. Nosotros tenemos actualmente básica, que es, yo le pondría un 9 sobre 10. Pues sí. Le pondría un 9 sobre 10, porque cosas que son un verdadero problema para cualquier localidad... Para Ubrique no lo es. Para Ubrique no lo es, entonces tú no te enteras. Tú no te enteras. Me he metido en un polígono industrial de una localidad cercana aquí, y he visto... tirado en aparcamiento donde cabe un coche, colchones, basura, escombros. Sí, cierto. Y pasa el mes y medio y está y está eso allí todavía en un aparcamiento donde entra un coche. La verdad es que en Ubrique, entonces, por lo menos aquí en Ubrique tenemos una empresa que no es que funcione bien. Básica es la que gestiona este proyecto de economía circular, y de hecho es un operario de Ubrique, es Diego, el que está llevando sobre todo el peso en la localidad, como por ejemplo de Torralaquime, que es la pionera, y todo esto lleva formación de empleo a los empleados y demás. Sobre todo que estás creando un mundo mejor de una manera que tampoco te supone un esfuerzo muy grande. Aparte de eso, lo complicado va a ser, porque hablan de resultados muy buenos, de porcentaje altísimo de reciclaje y demás. Lo complicado va a ser de que nos demos cuenta de todo eso, de que el esfuerzo, ¿no? De porque todo esto lleva también una campaña de información, de cómo lo tenemos que hacer, de cómo adaptarnos, del convencernos de que sí, de que es efectivo realmente. Lo que quiere decir Rubén es que no vemos los efectos. Claro. No tenemos una apreciación de que ese cómo nos van a concienciar, pero no vemos que está cumplido. Un buen efecto sería de que nos bajara la basura un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente es un incentivo, ¿no? Te va a bajar la basura 5 euros el año, pero tú me haces las cosas bien. Lo que se va a saber qué casa recicla cuánto, cada cantidad. Entonces, lo que no sé lo que van a hacer con esos números ni cómo lo van a abordar. Yo también le voy a decir a ustedes una cosa, que en Ubrique precisamente se recicla muchísimo, que no vayamos a creernos que que Ubrique reciclamos bastante, que deberíamos de reciclar más. Sí. Estoy de acuerdo, pero hay pueblos por ahí que, amigo, lo que no está bien es que hay unos cartelitos, como he dicho antes, pone deposite su basura a partir de las 8 de la tarde. Y la deposita a las 8 de la mañana. No se confundirán a las 8 de la tarde con las 20. Que sí es verdad, y lo hablaba el otro día, de que claro, no es lo mismo mejorar unos porcentajes en Torralaquime, que aparte el pueblo más pequeño y a lo mejor no tiene un punto de partida, que el punto de partida de Ubrique es bastante elevado. Y Ubrique tiene otros hándicaps, que es un pueblo industrial. Ubrique genera residuos de otro tipo de índole que no genera ningún pueblo en la comarca. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta también. Tiene una actividad industrial y tiene una actividad comercial que no la tiene ningún tipo de ese pueblo. Aquí en Ubrique se compra más que en cualquier otro sitio de la comarca cercana. Y el que se compre más quiere decir que se genera más residuos. Claro, Villamartín y Arco pues igual estarán en las mismas. Claro. ¿Qué se nos queda en el aire? Porque Manolo sí quería hablar de las vallas que dice que hayan... Hombre, que el otro día nos quejamos de que el río lo estaban poniendo muy bonito y que los perros iban allí a hacer sus necesidades. Pues ya... No creo que lo puedan hacer, no sé qué sartén por lo harto una valla que le están poniendo. Sí. Bueno, Manolo, bueno. Algunos zarcarán. Las cacas de perro sabes que tienes que entrar siempre. Le están poniendo una valla, lo están poniendo muy bonito, a lo que me vengo a referir. Porque sí. Yo sé que ya le va a costar, por lo menos más trabajo le va a costar. Pues con eso... Ten en cuenta que el problema no es del perro, tú lo sabes. El problema es del dueño que es capaz de cogerlo. Lo coge por debajo de los sobacos a lo levanta, que se quedan con las patillas y lo la verdad, está quedando muy bonito, está quedando muy bien. Yo espero que la gente colabore con eso. Concienciación ciudadana. Patricia, Manolo, Fran, muchísimas gracias como siempre, como cada miércoles, por estar aquí con nosotros. Y nosotros, que lo dejamos, damos paso al tiempo de deporte y hasta aquí nuestro compañero Jesús Domínguez con toda la actualidad deportiva de interés para el municipio de Ubrique. Gracias y que pasen una feliz tarde.